sábana. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y estamos al aire de nuevo en el Enredando las Mañanas y vamos rápidamente, Manu, con la primera comunicación. Vamos con una buena noticia, por suerte, no siempre hay que cronicar pálidas. El 12 de mayo, hace 3 días atrás, nos enteramos una buena noticia de que la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata se pronunció en contra de la modificación de la ley de semillas, esta modificación que ya hemos cronicado en varios enredando y estamos haciendo circular unos spots para de muchos colectivos a lo largo del país que se pronuncian en contra, básicamente porque es una ley que beneficia a los grandes grupos empresarios, sojeros, a las multinacionales, y va en contra de los pueblos, Sí, la autonomía alimentaria del pueblo, básicamente. Queda totalmente diezmada. Bien, y para hablar de este pronunciamiento estamos en línea, en comunicación con Nora. Nora es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y también es integrante de la Asamblea Semillas Libres. Así que, bueno, le vamos a pedir que nos cuente cómo se gestó esta buena noticia. Hola, Nora, buen día. Acá te saludamos desde Córdoba, desde Zumba la Turba. ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. Buenos días. Bueno. A todas y todos. Bueno. Comparto mucho la presentación que haces. Nosotros lo que hicimos es estar discutiendo desde muchas agrupaciones. ¿Me escuchan bien? Porque yo recibo mucho mi voz. No, acá se escucha perfecto. Está, así que puedes hablar tranquila. Bueno, perfecto. Desde distintas agrupaciones veníamos preocupados por este tema de la reforma de la ley. Y en noviembre del año pasado hicimos una movida juntando firmas, fue muy sencilla, pero juntando firmas para que la facultad se pronuncie en contra de la reforma. Bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta que podíamos trabajar este tema con más intensidad, qué sé yo, y ya para febrero, o sea, presentamos la nota a fines de año al Consejo Directivo, solicitando que se rechace el proyecto. Y después en febrero ya nos empezamos a pensar más como asamblea, y ahí nos pusimos el nombre de Asamblea Semillas Libres. Está bien. Hicimos otra actividad y demás, pero bueno, lo interesante fue que esa presentación de la nota fue como un puntapié para que el Consejo Directivo asumiera la responsabilidad de discutir este proyecto de ley. Entonces hubo un tratamiento en comisión a fines del año pasado y bueno, definieron hacer una actividad del Consejo Directivo como una sesión extraordinaria abierta, que estuvo muy interesante porque se planificó de forma conjunta de los distintos bloques políticos que conforman el Consejo Directivo, al punto que vino uno de los redactores de un proyecto de ley. Y bueno, fue una jornada muy interesante de debate que duró todo el día y hubo presentaciones súper interesantes. Nosotros destacamos ahí la de Miriam Gorban, habrán visto ustedes en la gacetilla que mandamos alguna información adjunta. Sí. Bueno, lo que sucedió fue que ese día el Consejo Directivo no resolvió en realidad nada, pero quedaron conformados en comisión y finalmente el 24 de abril arman una declaración por unanimidad, cosa que es interesante destacar también, marcando la preocupación y por este proyecto y señalando qué cosas debería tener una ley de semillas. Y por ejemplo, pronunciándose en contra explícitamente de las regalías extendidas, ¿no? Y en defensa del derecho de uso propio de los productores por la semilla. Así que bueno, la asamblea seguimos trabajando, porque esto no termina aquí, pero nos parece importante, nos pareció muy importante, si bien la información está en la página de la facultad, si ustedes entran, está en primera, ahí en un rotor de noticias importantes, nos pareció, como asamblea, tomamos la definición de difundirla ampliamente. Porque pensamos que es bueno que se sepa y porque también pensamos que se puede replicar esto en otras instituciones, ¿no es cierto? Sí, la verdad que está muy bueno el pronunciamiento y una cosa que a mí particularmente me resulta significativo y también, te soy sincero, me llama un poco la atención, conociendo la experiencia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de acá de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, que digamos es una de las facultades que con más fuerza se mantiene el lobby, que nosotros le decimos por ahí el lobby sojero, el lobby de las grandes empresas, y es donde más difícil ha sido por ahí el trabajo de los estudiantes, los docentes comprometidos para tratar este tipo de pronunciamiento. Por eso me llama la atención y me parece significativo que sea una facultad de ciencias agrarias la que haya podido lograr este pronunciamiento. Obviamente que no es que acá hay unanimidad en relación a esto, ¿no es cierto? Sí fue importante la unanimidad del Consejo Directivo. Los modelos productivos están en disputa aún dentro de nuestra facultad. Pero sí es verdad que la Facultad de Agronomía de La Plata creo que se caracteriza por tener una visión bastante más crítica del modelo actual, si bien hay diferentes posiciones al interior, ¿no es cierto? Qué sé yo, nuestro programa de estudios tiene hace muchos años ya la materia de agroecología como obligatoria en la currícula. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en el curso de oleaginosas, donde la reina es la soja, ya sabemos, ¿no? Claro. Sin embargo, mi trabajo de investigación es en el marco de junto con la Cátedra de Agroecología, en el marco de trabajar en diseñar sistemas productivos alternativos sustentables, ¿no? Claro. Entonces, como que tenemos una orientación diferente. Claro. Pero, de todos modos, la disputa con el modelo dominante es permanente, ¿no? Claro. Es permanente. Sí, así es. Te hago ahora una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué fundamento? Hemos escuchado ya mucho debate en torno al por qué hay que rechazar esta ley, pero me gustaría si nos podés mencionar algunos de los fundamentos que ustedes han tenido en cuenta a la hora de hacer este pronunciamiento. Bien, perfecto. Mira, en principio, poner un poco en contexto, ¿viste? Siempre hay que pensar que entender los procesos históricos sirve. Nosotros tenemos la ley vigente es del 73. Y es una ley que permite el derecho de obtentor. Esto es que yo desarrollo una variedad que se diferencia de otras, voy y la patento, o sea, no la patento, me dan el derecho de obtentor y por eso yo cobro regalías. Claro. ¿Sí? Si soy obtentor. Cobro regalías cuando esa semilla se vende. Esa misma ley, además de otorgar derecho de obtentor, lo que hace la ley vigente es garantizar el derecho de uso propio de los productores. Es decir, yo productor compro una semilla, en ese momento pago regalías correspondientes y después cuando la siembro, lo que cosecho me lo puedo guardar para seguir sembrando y ya no tengo que pagar más nada. Claro. ¿Sí? Eso es lo que sucede hoy. Lo que quieren las empresas es cobrar por esa semilla que yo me guardo, por ese derecho de uso propio, o sea, limitar el derecho de uso propio. Claro. Es lo que se llama desde los... Esto apareció a fines de los 90, esta intención, ¿eh? No es nueva. Y ellos mismos la bautizaron con el nombre de regalía extendida. Claro. A partir de ahí aparece todo un proceso largo en donde, bueno, se intenta por distintas vías, en algún momento por decreto de necesidad de urgencia, después los proyectos y demás, cobrar esa regalía extendida. De hecho, hoy Monsanto comercializa la intacta con un contrato. El productor se obliga a pagar esa, o reconoce que va a pagar la regalía extendida. Claro. O sea, hay una fuerte disputa. Nosotros lo que pensamos es que con la ley actual ya hay un gran dominio de las empresas sobre las semillas, que es un problema que tendríamos que resolver. Sí. Y este proyecto de reforma lo que hace es profundizar esa mercantilización. Exactamente. Sí. En vez de ser una ley progresiva, sería regresiva. Pensando, y el dominio de las semillas, quien domina las semillas domina el alimento y domina la vida. Entonces las semillas tienen que estar en manos de los pueblos, no de las empresas. Y nosotros lo que pensamos, es que por eso nos llamamos Asamblea Semillas Libres, es que deberíamos trabajar por un proyecto de ley para la soberanía alimentaria, un proyecto de ley que en el marco de un modelo productivo diferente, no del agronegocio, sino legislar para tener un modelo productivo de perspectiva agroecológica en donde haya semillas libres, las semillas sean libres, de libre circulación. No puede ser que un productor de lo que produce en el campo lo puede vender como grano, pero no lo puede guardar para volver a sembrar. Es un disparate. Sí, sí. Es una cercenación de derecho absoluta y una propiedad sobre la vida excesiva y que inaceptable. Sí, no, es suena ridículo, absurdo, ilógico. Desde el sentido común. Sí, sí. Desde el sentido común. Totalmente, sí, sí. Porque si yo tengo 100 toneladas para vender, porque las produje en mi campo, las puedo vender. Claro. Ahora, si me guardo de esas 100 toneladas un poquito para volver a sembrar, le tengo que pagar a Monsanto de nuevo. Sí, no, Entonces, ahí el problema sobre todo es que casi todos los proyectos iban en el mismo sentido, en que se pueda cobrar regalía extendida, y las discusiones circulaban alrededor de cuáles iban a ser los efectuados. Claro. Y nosotros estamos en desacuerdo con que haya excepciones en ese sentido. El derecho de uso propio es un derecho que debe ser universal. Claro. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso de los exceptuados? Bueno, los distintos proyectos planteaban que esa regalía extendida no las pagaran productores de... ponían distintos límites, algunos según su facturación anual, claro. Los productores chicos, algún certificado de pobreza, por ejemplo. Pero sí, claro, me suena. Sí, pero siempre como una excepción, ¿no? No como un derecho propio. Claro, y la excepción es... No, y además que la regalía extendida, el porcentaje que cobra, el derecho de ponerle valor a ese porcentaje de cobro es de las empresas. No, es tremendo. Claro. Hay como un montón de variantes porque hay distintos proyectos. Claro. Pero bueno, creo que está bueno difundir esto porque además yo creo que el modelo de producción y las semillas nos tienen que importar a todas y todos, no solo los que estamos ligados a la producción. Eso. Porque las semillas es el alimento. O sea, nosotros comemos de la agricultura. ¿No es cierto? Sí, sí, claro. Entonces, en tanto consumidores, en tanto seres humanos, debemos defender los modelos, las semillas, y debemos involucrarnos en la discusión de un modelo productivo más saludable. Exactamente. Bueno, Nora, la verdad que está muy bueno el contacto, lo que nos estás contando, desde que volvió a reactivarse esto de la ley de semillas, porque es cierto, como vos decís, es algo que viene hace mucho tiempo y de hecho uno resiste, no porque esta ley sea maravillosa la que tenemos, sino por la que la quieren poner es peor. Pero bueno, se vienen dando muchos hitos donde distintas organizaciones, espacios se están pronunciando en contra, y que se haya pronunciado la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata es un hito muy importante. Así que nos parecía bueno tener este contacto, esta entrevista. No sé si querés agregar algo más que te parezca importante. No, que yo comparto lo que vos decís, que me parece también interesante que lo podamos ver también en el escenario en que se está movilizando mucho la sociedad en contra de las fumigaciones. Claro. ¿No? Sí. A poner en discusión el modelo productivo. Dice, hoy ya la sociedad está muy instalado esto de que no queremos que nos fumiguen ni que nos intoxiquemos. Entonces, creo que hay que vincularlo allí y entender que es un momento en donde la sociedad está empezando a tomar posición y desde las instituciones del Estado tenemos que acompañar esas cuestiones, ¿no? Esas cuestiones que son por defensa de una vida saludable. Así es, Nora. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, estamos acá a disposición para cualquier cosa que haya que difundir, y bueno, y seguiremos este tema de la ley de semilla y resistiendo desde los lugares que nos toque. Muchas gracias. Y te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo para todos, estamos en contacto. Listo, chau, chau. Y ahí pasó Nora Manu, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Sí, Forestales de La Plata. De La Plata, bueno, miembro también de la Asamblea de Semillas Libres. Muy interesante. La verdad que sí, aparte, bueno, lo de la regalía extendida es terrible. En otras partes del mundo donde está autorizada la regalía extendida ha sucedido que muchos cultivadores pequeños no han comprado ni siquiera las semillas, se les ha polinizado con la semilla que sí tiene alguien comprado y después ellos tienen que pagar regalías por algo que ellos ni siquiera han querido comercializar, sino que simplemente ha sido polinizado. Y así todo pierden grandes cantidades de su ganancia gracias a este tipo de leyes, ¿no? Que son muy invasivas para el productor. Siempre Monsanto por detrás de todo eso. Por supuesto. Así es. Bayer Monsanto. Nos lleva en la línea de trabajo, la operadora nos dice que redondeemos y hagamos una pausa. Así es. Así que bueno, eso hacemos. Ahí pasó. Ya volvemos. Nora. Chau. Hasta luego.